música, como a vos te gusta, está aquí. Bienvenidos, bienvenidos a Momentos, acá en la radio, en FM Espacio 91.7. O acordate, www.fmespacio.com. Qué lindo, cómo suena esta. Ay, qué lluvia, qué torta frita me comería. Acá estamos con Charlie, la operación técnica, y quien te habla, Ariel Méndez. Le vamos a poner toda la onda. Ay, llueve, se quejan, y sale el sol y se quejan. Y yo siempre digo lo mismo: disfruta tus momentos, que no vuelven más. ¿Qué quieres que te diga? Esta lluvia sirve para algo también, ¿viste? Ese goteo de chapa, por supuesto, para la muchacha como yo, que tiene techo de chapa. Qué lindo esa lluvia, ¿no? Hay gente que le gusta el ventilador, el ruidito del ventilador. Hay muchas cosas. ¿Qué te puedo decir? Estás en un negocio, un garrón en la 14, por supuesto, poca gente. Cuando llueve todos se esconden. Me parece ilógico. Qué lindo es correr bajo la lluvia también. Ser joven y ir a jugar a la pelota bajo la lluvia. Tantas cosas. Aquellos que le ven el lado negativo, ¿no? Por supuesto, vienen las dolencias, los dolores articulares, un montón de cositas que mejor no recordar. Bueno, otro programa más. Tenemos un montón de cosas para compartir. Tenemos una media hora, te lo quiero aclarar, media rock and rollera. Una cuestión de, por supuesto, tenemos que hacer una promo de un grupo de grupos de música que van a estar tocando en Capital Federal, y más que nada para juntar un par de cosas para un chico, para una familia de un chico. Bueno, algo un poco negativo, pero a la vez positivo, ¿no? Porque quiere decir que la radio también sigue transmitiendo las cosas buenas como corresponde, y aquella gente que a veces algunos medios lamentablemente se olvida. Y los medios, viste, si no son pagos algunos, lamentablemente se olvida. Todo lo que es mediático a veces lo maneja el hombre y el poder a veces, ¿no? Por eso la radio tiene ese aspecto, ¿no? De llegar a todos lados. Sí, bueno, ahí saludo a Laureano, que está escuchando la radio, a Ferchu también, a Nazari, un amigo africano divino. Digo yo africano porque me olvidé de preguntarle bien de qué parte de África es. Un amigo que estábamos hablando de plantas curativas, me lo crucé por ahí. Y estábamos hablando de cosas que curan, como yo soy también muy yuyero, y él me comentó un par de cosas y qué bueno. Y nunca olvidarme de José Rodríguez, el doctor José Rodríguez. Un saludo para vos, Alan. Un muchacho que está por abrir una radio genial. O que ya la tiene abierta, creo que dentro de todo. Y todo por internet. La verdad que me gustó la onda que le pone, la fuerza que le ponen, la juventud sobre todas las cosas, a lo que es el tema de la radio, ¿no? Y bueno, no me tengo que olvidar, ahí Aníbal está con la familia. Qué lindo, Aníbal. Un saludo a Coti. A Coti no es el más parrandero, ¿eh? Coti, el más parrandero, es un grupo de cumbia. Coti es la nena de... Es la nena, puede ser, es la nena tuya, Aníbal. Bueno, un beso enorme para vos, Coti. No, Coti es la esposa, perdón. Y Milagros, sí, la vida es un milagro. Y junto a Milagros está Aníbal y Coti. Muy bien, qué lindo. Bienvenidos a esta tarde. así revuelta, esta lluvia hermosa, que yo qué sé, qué querés que te diga. Lo único que yo que extraño muchísimo son las tortas fritas de mi mamá. Y bueno, espero que en casa estén escuchando y estoy rogando cuando llegue que haya tortas fritas. Bienvenidos a Momentos, otro programa más. Como siempre digo, para arrancar y para empezar, la vida es un poco dura si realmente llevas una mochila muy, pero muy pesada. A veces la familia acompaña a que ese peso se vaya desparramando un poco. Por eso los momentos los tenemos que disfrutar todos juntos. Como siempre, anímate más. Vamos y salgamos de esto. Rata Blanca. Ah, aún estás en mis sueños. Qué lindo tema, qué lo reparió, qué lindo. Bueno, un saludo enorme a toda la gente que está escuchando. Acordate el número de la radio, el número, por supuesto, del WhatsApp del programa, 11-63-72-0810. 11-63-72-0810. A ver si no me equivoco, sí, está bien. A veces, y Momentos tiene Instagram también, que es Momentos... ¿Momentos? ¿Cómo era? 9788, no me acuerdo, por Dios. Momento 9788. Mirá cómo abro el Instagram. Tiene también Momentos de una página que a veces nosotros la compartimos, yo la comparto. Un poco de vagancia, ¿no? Viste, cuando vas a radio, que esto, que el otro. Y, por supuesto, tengo una productora atrás mío. No, por eso. Entonces, uno a veces, lamentablemente, disculpen, del otro lado, que no le da muchas bolillas a las cosas. Y perdón por aquellos que después, recién a la semana, contesto mensajes, todo. Por supuesto que Momentos tenés por YouTube también. Acá ahora más de 1000 oyentes, un poquito más. Porque es radio, es una radio que está con el Estado, que esto, que el otro, que es la única, una de las pocas radios que está conectada como corresponde. Hay otras radios que lamentablemente me las até y también en el mundo, ¿no? Están conectadas a trucha, ¿viste? Es un poco feo porque a veces se corta la señal. Y esta es una de las pocas radios acá en Zona Sur que está legalmente aprobada por el gobierno, por el Estado. Bueno, acordate, 11-63-72-0810. Qué lindo es estar acá, qué linda tarde. Un saludo enorme a toda la gente. Qué lindo que uno la pueda pasar en familia con esta lluvia. ¿Qué te puedo decir? Un saludo para Marcelo, espero que esté también escuchando la radio. Vamos a ver si podemos pasar después la propaganda como corresponde. Lamentablemente hubo un problemita con un chico hace más de un año y lamentablemente la justicia un poquito lenta, la ciudad de Buenos Aires un poco lenta. Uno no quiere hablar de política, pero la otra vez me llamaron también, redondeo un poquito, y me dijeron no hables de política. Bueno, qué lindo cuando te dicen no hables mucho de política, porque creo que llega, ¿no? Lo que uno dice. Hay muchos opinólogos, por supuesto, que opinan solamente por una cuestión, nada más que por opinar y porque le dijo el vecino, como yo, que soy un vecino de Berazategui, y debe realmente de buscar como corresponde la noticia, corresponde la verdad. Bueno, es un recital a beneficio, un recital en solidaridad con una olla Pachu. Los familiares y vecinos de Adriel Delgado, Pachu, de tan solo 7 años de edad, víctima de fatal de un asesinato al volante, que lo atropelló dándose a la fuga el 1 de mayo del 2019, en el barrio Balvanera. El esclarecimiento ya, dice, pide la familia, los vecinos, todo. Y bueno, el 6 de febrero, a las 16 horas, en la Plaza Cabral, entre Saavedra y México, Balvanera, van a haber un par de grupos de rock and roll. Y bueno, es para aquellos de Capital, la gente de Capital. Hoy nosotros, por eso esta remera que la ves desde hoy muy temprano, hoy me la puse, digo, bueno, me voy a olvidar, me pongo una remera bien rock and rollera para decir que hay grupos de música que van a acompañar a esta familia, a este movimiento, ¿no? No es solamente sino para tener memoria las cosas, ¿viste? El rock and roll, la música sirve también por el tema de la memoria. Como dijo Charlie García una vez, dijo, ¿qué te falta, pibe, si tenés democracia? La democracia esa que él no tuvo, ¿no?, en su momento, y que se la tuvo que ver muy jodida, como los violadores. A ver si podemos pasar un tema de los violadores. Represión, tenés un montón de temas. Cuando los violadores en la época de los militares los amenazaban y decían, ¿qué estás cantando, pibe? Porque si no me gusta, lamentablemente sos boleta. Y bueno, mirá vos, qué lindo. Mirá vos, Adele, abrazo enorme, amigo divino. Te quiero un montón, amigo. Es inolvidable. Justo está escuchando a Adele también con la familia. Un abrazo enorme, Adele, un abrazo enorme. Ahora después voy a tirar un par de recordatorios. La semana pasada pasé un tema de nosotros en el boliche. Nada, que me hace acordar muchísimo, muchísimo a vos, compañero de boliche de años. Y bueno, estos momentos, esta es la música, esta es la compañía, esta es tu radio. Dale, anímate a más.

tiranía que nos consume, la vida que sin piedad nos oprime. Grito ahogado, tanteo la oscuridad, busco lo que sé, nunca voy a encontrar. No tengas miedo, cierra aún más tus ojos. No tengas miedo. Acordate, este sábado a las 6 de la tarde. Perdón, este sábado 6 de febrero. A las 16 horas, en la Plaza Cabral, viene todo el rock and roll para vos. Uno de los grupos que van a estar ahí. Qué como suena, por favor. Sin Cabeza, en la plaza entre Saavedra y México. Valvanera, qué lindo. Frankenstein, recital. Residuo Mental, qué lo parió. Residuo Mental. ¿Cómo suena, no? ¿Viste? La querés hacer y en el aire, bueno. Acordate, este sábado a las 6 horas en la Plaza Cabral, ahí en Capital Federal, un par de grupos increíbles, porque aparte lo que hacen, lo hacen para este pibe, para Adriel, para toda la familia. Es un recital a beneficio y creo que y la movida del rock and roll y la movida de la música tiene mucho que ver, no solamente para promocionar a estos grupos, sino también para que la gente se meta un poco más y que realmente no nos, nosotros los cabecita negra, como digo yo, ay perdón, YouTube de vuelta me vas a ejecutar, no seamos olvidados. Es la única manera, la radio es un transmisor y tiene que ver con la realidad, con las cosas que pasan, con defendernos el día a día de aquellos grosos gorilas que hay en el poder. Y bueno, gorila se le dice a cualquiera, de cualquier, yo te lo digo, de cualquier partido político a veces, ¿eh? Porque lamentablemente utilizan algunos nombres como el peronismo para utilizar el poder. Y bueno, ¿cómo sonó? ¿Cómo suena? Che, bueno, ese es un tema de Residuo Mental y la verdad que es muy, muy, muy, muy lindo, muy lindo. Bueno, pasámelo de vuelta un pedacito y bueno, acordate, este sábado 6 de febrero, 16 horas, en Plaza Cabral, Saavedra y México, Valvanera. Qué bueno. Y bueno, a partir de las 6 de la tarde, a partir de las 4 de la tarde, digo a las 6 de la tarde, las com. Y bueno, se agradece el color de la colaboración de la gente, que esto color que pueda llevar algo. Mejor. Es para la familia de este chico Adriel, que lamentablemente, y justamente qué pasa con la ciudad, ¿no? Que se olvida, que no tiene cámara. Como un accidente de un pibe de 19 años, ¿no? Me parece algo terrible, terrible, terrible. Ahí, a ver, escuchá un poquito a Residuo Mental en momentos. Qué lindo, es una Residuo Mental, me gustó la viola, me gustó la bata, el grupo en sí, está muy, pero muy, muy lindo. Acordate en Valvanera a partir de las 4 de la tarde, ahí en Capital Federal. Y bueno, un saludo enorme para vos, Adel. Qué lindo, ay, qué lindos recuerdos que tengo con Adel, un compañero. Y vamos a armar algo, Adel, porque hay cada desprolijo laburando en boliches, lamentablemente. Me hago cargo de lo que digo, preparamos a mucha gente con Adel. Y bueno, me han llamado, Adel, quiero decírtelo, vamos a armar algo con gente que sabe del tema, que esto, que otro, para preparar y para que no haya monos boludos en los boliches. Y cuando reabran los boliches, ojalá, que porque a cualquiera hoy por hoy le ponen una corbata y una camisa y dicen eso es patovica y es una mala palabra hoy por hoy en patovica. Patovica es una persona que te tiene que cuidar, una persona que tiene que estar en el momento justo y en el lugar señalado, como se diría. Y lamentablemente los pibes, el alcohol, ¿no? Todos hablan de un montón de cosas, de prohibir fiestas, que esto que lo otro, clandestinas. Y los pibes desesperadamente hoy con el COVID, ¿no, Adel? y que estás ahí en familia, un saludo a tu familia, mandame el nombre de tus hijos, de tus hijas. Y nada, pasamos por muchas cosas. Mucha gente no está preparada hoy por irnos boliche. Y lo tengo que decir abiertamente. Bueno, acá dice momentos. A veces pongo ahí el letrero de Jet.2, sistema ta-ta-ta-ta, maestro Ariel Méndez. A veces lo pongo y este fin de semana lo puse. Y yo digo de animarse, ¿no? A veces uno, más allá de que una cosa es trabajar y sin desmerecer a nadie, una cosa es laburar en una vigilancia, otra cosa es hacer un laburo de prevención, otra cosa es ser custodia, un montón de cositas. Y en un boliche, lamentablemente, a veces no hay gente preparada. Y pasa porque los dueños pagan menos, y pasa eso. Y hay sindicatos que, lamentablemente, que yo, gracias a Dios, nunca me metí en algún sindicato con respecto a la seguridad porque son un desastre. Lo tengo que decir abiertamente. Nunca laburé para ningún sindicato de boliches, nunca. Me hice a un lado y por mi cuenta. Y con los años que tengo de boliche, más de 20 años de boliche, horrible, increíble decir esto, ¿no? Visto, lamentable, pasaron muchos desastres. Hoy los boliches quieren reabrir y están hablando de que sí, hay muchas fiestas clandestinas. Hay muchos poderosos en este tema de fiestas clandestinas arregladas, ¿no? Arregladas. No sé qué pasó en Maltería, que justo había una especie de fiestas en Maltería, en Uxon, y de repente cerraron. Supuestamente había más de 60 personas trabajando. Es horrible, ¿no? Que la gente se quede sin laburo. También yo creo que tiene que ver con el rebrote de COVID, que se cortó un poquito. Pero ¿qué pasa, no? ¿Qué le pasa a la sociedad, no? ¿Qué pasa a los padres? Hablando de fiestas clandestinas, saludando a un amigo, Adel. ¿Qué pasa con los padres que esos pibes se pueden ir a una fiesta clandestina? ¿Cómo puede ser que le permitan irse a un lugar donde haya más de 100 personas, que vengan con el virus? Porque no hay que olvidarse que tenemos una guerra, que realmente hace meses que vengo diciéndote, mirá que estamos en guerra con un virus, ¿eh? Mirá que este no se lo ve, chiquitito, muy chiquitito, no se te para de manos, pero se te mete en el cuerpo y te hace goma. Te hace goma y te hace goma a vos o a algún familiar. Nada, la conciencia es la que nos falta a muchos. Y el tema de las fiestas clandestinas laburan porque hay falta de preocupación y falta de familia, ¿me entendés? Los boliches se están comiendo la plata, se están comiendo un garrón, más allá de que haya boliches que laburaron para el orto, y lo puedo decir tranquilamente y abiertamente, y a cualquiera que me diga 416-3823, me llamo Ariel Méndez, salgo a las 6 de la tarde de acá por la 14, cualquiera me puede venir a hablar de frente que yo te lo voy a decir en la cara, te lo que digo en la radio. Hay muchos boliches que laburan en negro y que negrearon a mucha gente, pero hoy por hoy una fiesta clandestina no tiene ni siquiera seguridad, no tiene un enfermero mínimo. Y hacen un descontrol terrible de droga, hay un descontrol de alcohol. Y es un negocio redondo, y hay que decirlo así, es un negocio redondo. Pero los pibes parece que, a no haber contención, papá, me voy a la fiesta, a una fiesta. Nene, no te vayas a una fiesta, loco. Mirá que me traes el virus. No pasa nada, papá, no pasa nada, yo soy joven, yo sé lo que hago, ¿entendés? Tanto para los varones como para las mujeres. ¿Qué nos pasa a nosotros como padres? Y hay una gran pregunta, o tutor o lo que sea. ¿Qué pasa, loco? ¿Qué falta de empatía que tiene la gente hoy por hoy? Y bueno, vamos con un tema musical, saludando a Adel, saludando a Aníbal que está ahí, Laureano que está escuchando, al Tano. Hoy tengo un montón de gente que saludar, que a veces está a Reina, un compañero del bosque, que está escuchando desde La Plata. Y nada, como siempre digo, perdoná, pero animate a más, pero sin cagarle la vida al otro. Lo bueno y lindo de estar contento. abrazo fraternal de un amigo legal. La voz te está faltando para que de un salto dejes la falopa y el emputecido berretín de andar limándote en la caja negra. Día domingo lejos de la ciudad, bajo el sol compartiendo entre amigos carne asada, pan, agua y vino, toro y pampa. Nunca torcido, ¿de dónde nace esa intención tan tonta de andar? Llegué variando, vivín del barrio donde he nacido. Mira a tu lado, todos, todos nos fuimos ya. Vos no te quedes, día domingo lejos de la ciudad, bajo el sol compartiendo entre amigos carne asada, pan, agua y vino, toro y pampa. Estamos arreglando con Frank Ariel, tenía que comentar, Frank Ariel es un cantante cubano que vive en Perú. Bueno, me comentó un montón de cosas con respecto a Perú, lo que está pasando, ni siquiera oxígeno hay, ¿no? Uno le pone la música romántica, todo, ¿viste? Pero es lamentable, hay que buscar la realidad de todo lo que es radio. Me gustaría que toda la gente, ¿no?, nos podamos tener un poco de falta de memoria en las cosas, porque te angustia la vida del vecino, ¿no? En este caso el vecino del Perú, que la está pasando muy pero muy mal. Y acá sigue habiendo una pelea en esta Argentina hermosa y divina, una pelea por el poder, por quién tiene la razón. El que se fue, lo tengo que decir personalmente, estaríamos... un saludo para vos, Mario, hablando de patos, ¿no? Un abrazo enorme para vos, Marito, el muchacho que está trabajando ahora, no sé si está trabajando, para Mario Ledesma, un abrazo enorme. Pasan cosas, ¿no? Y justo Frank Ariel le hizo... Hay una campaña también en contra de un presidente y ahora se están por postular, y creo que Frank Ariel también está haciendo campaña para este futuro presidente de Perú. Y está preparando Frank Ariel un tema para momentos, así que te lo tengo que decir. Miren qué lindo, una cortina para momentos. Es un cantante cubano divino, un sol, la verdad que un sol, un muchacho que le pone onda, que le pone voz, que es un profesional. Y nada, y vos decís, ¿qué lo parió lo que está pasando en Perú? ¿Qué está pasando en Argentina hoy por hoy? Están casi todas las vacunas, pero dice, como dijo Alberto, las vacunas tendrían que ser para todo el mundo, para igual. porque esto de la pandemia la tendríamos que arreglar entre todos, ¿no? Hay muchos países y que muy, pero que la están pasando pero muy mal. Y la Argentina no está entre esos países que la está pasando mal con respecto a esta pandemia. Dentro de todo, uno va viene zafando. Y muchos podrán decir un montón de cosas, que esto, que el otro, que esto, que aquel, que este hizo, que el otro no hizo, pero yo te digo, la verdad, hoy si estaría el gato, estaríamos todos revolcando en el cementerio. ¿Qué querés que te diga? Preguntá si te puedes dar la vacuna. Preguntale a un médico, preguntale a algún amigo, a alguien que realmente sepa del tema, no infectólogo, como acá en momentos que se invita a infectólogos y se hablan por teléfono. Acá llamás al 416-3823 y te decimos, ¿viste? Cuando hay una presencia de una persona que es un profesional. Y yo no le puedo desmentir a un profesional, porque el profesional se está poniendo el rostro acá, no es por una cuestión política, ¿me entendés? Nada, hay que cuidarse, cuídennos los pibes, los jóvenes tienen que cuidar nosotros los mayores. Hay mucha gente que lamentablemente la está pasando muy mal. En otros países ni te imaginás. Y ahora que tenés los medios, ¿no? Como se dice, que están los medios, que te están mostrando, que esto, que Clarín nunca dijo, ahora que estoy tan feliz, que ¡ay, qué revolución! Ahora te voy a comentar algo que se me acordé ahora. No te dicen, ¿me entendés? Todos los anticuarentena que hubo, gracias a esos muchos anticuarentena, hubo un descontrol muy, pero muy grande. Pero bueno, también nos cometimos errores, todos cometemos errores, pero acá en Argentina creo que dentro de todo se está controlando las cosas. Pero tiene que ver con vos, vecino, es una cuestión tuya también. ¿Qué quieres que te diga? Si a vos te importa un pito el otro, no tenés empatía por el otro, igual, estas cosas pasan. Y estos momentos, vamos con un tema musical más, y bueno, ahí vamos cambiando los matices, y yo, si vos, Adel, te mariconeás, imagínate yo. En con tantos recuerdos contigo, amigo. Qué lindo. Éramos como hermanos. Estos momentos. ¿Viste? ¡Ah! Salió. ¿Quién no quiso imitar a Axel, El hombre de las mil voces, decían. Estuvo con Messi, sí, también, una locura. Increíble cómo suena Axel Rose. Con Guns N' Roses. Escuchando, amigo, qué grande. Seguro Plátanos. Mirá vos, Seguro Plátanos está escuchando la radio. Qué lindo, con un amigo, un compatriota uruguayo, un carbonero. Grande. Bueno, les dijimos muchas cosas también. Con respecto a un saludo para vos, Hugo Luna. Todos saludos a mucha gente que a veces uno va reconectando con la radio después de tantos años también. Mirá vos, Seguros Plátanos, ahí querés asegurar el coche. Ahí nomás, ahí sobre Mitre y 50. Por ahí Seguros Plátanos, sobre Mitre y 50. Si no me equivoco. A ver, pará que me fijo. A ver, bien la dirección. Oh, no te lo puedo creer que no tenga la dirección. Se llama Ramas, Seguros Generales en Seguros Plátanos. Qué lindo, porque aparte, viste, te aseguran el vehículo y te dicen, bueno, cualquier problemita que tenga, nosotros vamos a responder por vos. No es como una aseguradora que se olvida de vos, bueno, pará, manejate. Si tuviste un percance y no, pará, tenés que buscar un abogado, te dicen. No, pará, bueno, si nosotros te estamos asegurando el vehículo, nosotros también se hacen cargo, ¿me entendés? En el sentido también, hay que ser honesto, vamos a ser en este mundo de deshonestos, ¿no? Es raro, ¿no? Pero bueno, sí pasa. Ramas, un saludo para ahí la aseguradora de Plátanos. Qué lindo, Plátanos, como yo siempre digo, apuesto acá a Berazategui, a Plátanos, mi barrio divino. ¡Oh! ¡Ay, mira, Claudia! ¿Qué hace Claudia Palavecino? Está en la periodista de momentos que tiene su programa los jueves a partir de las 4 de la tarde. Bien, ahí, Claudia. Un saludo enorme. Sí, no ando bien de la vista, Claudia. Tengo que... Un montón de mensajes me dice, Claudia, que no ves, andás bien de la vista. Estos son para leer. ¿Entendés? Los anteojos para leer. ¿Qué lo parió? Pensar que antes ponían la mira. ¡Pum! ¡Toma! Ahí va. Tiraba un gomelazo. Tenía una puntería con mi vista en gomelazo. Y ahora tenés que usar los anteojos. Y bueno, pasa. Y sí. ¿Qué vamos a hacer? Y ahora lees de lejos, bueno. Peor es aquel que lamentablemente no ve ni de cerca ni de lejos. Y no ve al vecino si le pasa algo. Ese creo que es más ciego que cualquiera. O se hace ciego. Peor, chanta. Y bueno, un saludo para vos, Claudia. Claudia para vecino. La periodista de momentos. Estamos ahí, qué grande. Bueno, Adel, me mandaste Naila, la más chica, y Ailén, de 19 años. Ailín, la hija de la Tana. Un saludo enorme. Íbamos a buscar. Uy, Adel, un amigo que está justo en la radio. ¿Te acuerdas el tema ese que pasamos la semana pasada? Que te dije, colombiano. Que me hace acordar a Adel, a mi amigo de laburo. Que un pibe que me enseñó muchas cosas. Después yo, por supuesto, le enseñé otras a él. Pero encajábamos. Y un pibe con una sangre terrible. Esto es para vos, Adel, mi familia. Recuerdo, caminamos por Planeta Latino y uno se agigantaba y cuidaba a la gente. Y esto viene así para vos en momentos, con este goteo de lluvia, para recordar. A ver qué lindo, a ver, pará el nombre de las nenas. Puede ser. Qué lindo nombre, Naila y Ailín. Un abrazo enorme. De parte de Ariel Méndez. Vamos a disfrutar con papá. Ahí, sacarás a bailar, Adil, dale. Va caminando por la senda el trabajador con fortaleza, porque se siente un matador que cultivando la madre tierra. Él piensa que lo puede todo con su gran fuerza. Va mirándose las labras para combatir toda la tierra. Al sonido de tambor. Él cultiva y cosecha, el matador. Él combate nuestra vida, el matador. Con su baile sabanero, el matador. Al sonido del tambor, el matador. Él cultiva y cosecha, el matador. Él combate nuestra vida, el matador. Con su baile sabanero, el matador. Y esto para el amigo matador, para vos, Rubén. We'll be right back. las hijas el matador con su familia. Con el sombrero de costado, haciendo alarde de su grandeza. Sangre de padre colombiano, hijo prodigio de esta tierra. Suenan guacharacas y timbales que tocarán en cada faena. Al sonido del tambor, el matador, el cultiva y cosecha, el matador, el combate en esta vida, el matador, con su baile sabanero, el matador, al sonido del tambor, el matador, el cultiva y cosecha, el matador, el combate en esta vida, el matador, con su baile sabanero, el matador. Y viste cómo van cambiando las cosas y la música te conmueve, ¿no? Te hace esos momentos, esos recordar esos momentos que a mí me pasa, que a vos también te tiene que pasar. Y esta es la radio acá, por supuesto, en FM Espacio, www.fmespacio.com. O si no, en la 91.7 de FM Espacio. Oh, bueno, Berazategui, la capital del vidrio. Estamos acá presentes, dando la vuelta al mundo y diciendo, ¿no? Qué bárbaro, que las cosas que pasan... ¿Cómo pasa, no? También que Clarín no puso que ya es ley que a los ricos más ricos le saquen una gotita de su gota de sangre, de sudor, para poder ayudar a este país que hoy lamentablemente está pasando por la pandemia. Y nadie dijo, nadie quiso hacer un cacerolazo y todas esas pelotudeces que hacen algunos chantas, ¿me entendés? Que no, capaz que ni siquiera impuestos pagan en este país divino y bien y bendito. Y digo, qué bárbaro, no te lo dicen, che, viste que ahora le pudimos sacar a los ricos. Y después, viste, en el Congreso, viste, la lucha, en la pelea, porque viste, por supuesto algunos senadores, diputados deben tener algún sobrecito por ahí, que lamentablemente pasa para no poder sacarle, viste, que lamentablemente también, por primera vez en años, y yo te lo tengo que decir así, por primera vez no le sacan el jubilado, le tendrían que dar más al jubilado. Pero no le sacan el jubilado para poder ayudar al país. Le están sacando una gota de sudor, una gota, a los más ricos, ¿me entendés? Así que no te preocupes, no es a vos, vecino, amigo. ¿Me entendés? No es a vos, que hoy mirás de otra manera a tu vecino. No es a vos. Así que, muy feliz. La verdad, muy feliz, porque dentro de todo en la humanidad, ay, puedo estar vivo y decir, en serio... ¿Hubo un poco de equidad en este mundo? ¿En serio? ¿Esta vez no le sacan al más pobre y le sacan al más rico? Y bueno, ¿qué? Yo lo estoy disfrutando, lo disfruto. Y no por bronca, sino por un poquito más de justicia. Y esa justicia que nosotros todos, un poquito más de cerebro, con dedos en la frente, ¿no? Es decir, nos merecemos. Esta es la Argentina que queremos. Es la que yo quiero también. Un poco más de justicia. Dale, animate a más. Otro tema musical y seguí en momentos. Y bueno, bueno, saludos. Justo, bueno, a ver, Germán Mirasau Laus. Mira, ¿para cómo Mirasau Laus? ¿Viste la familia Laus? La otra vez estuvimos con Alma en la familia de los del grupo Laus. Y hay un a Germán Mirasau Laus que vive en España, está escuchando momentos desde España y la verdad un saludo enorme. No me viste cuando vos vas respondiendo lo que es lo que vendría a ser este WhatsApp, después el Facebook y después lo de la radio que lo maneja Charlie. Gracias Charlie, en serio, por estar como siempre. Operación técnica, la operación técnica tiene mucho que ver con la radio también. Cualquier problemita con él. Bueno, entonces se arma un programa así y el operador técnico tiene mucho que ver también con el, vendría a presentar el programa, con el conductor del programa. Con esto no sale redondo si no hay una buena onda, ¿me entendés? Porque la radio puede estar explotada de un montón de tecnología, todo lo que vos quieras, pero tiene que ver, por supuesto, con la operación técnica. Así que si querés auspiciar, acordate. Y yo me olvido siempre de pasar el número de momentos, pero acordate que momentos tiene Instagram. 98, ¿cómo era Instagram de momentos? Instagram de momentos 9788. Si querés mandarme una fotito, algo para momentos que nosotros vamos a recordar en la semana, lo anotamos y lo ponemos acá. Después tiene su propio WhatsApp también momentos, así que nada, para aquellos vagos, viste, que no quieran mandar un mensaje de su teléfono, también lo podés llamar al 416-3823, que lo ponemos en la radio. Qué grande. La verdad que qué lindo que desde España te estén escuchando y bueno, un saludo enorme para toda la gente de España, que lamentablemente también la está pasando un poco dura. Y toda Europa está pasando todo duro, el mundo en sí duro, pero a veces hay noticias y acá en Argentina creo que ojalá se equilibren un poquito más las cosas y no digo que se vayan a vacunar todos, pero bueno, uno sabe. Fui a tratar de dar plasma, que esto que lo otro, averigüé. Acordate que si tenés una operación, me hice una colonoscopía este año y cualquier intervención que tuviste quirúrgica, no podés donar sangre. Así te lo digo. Así que acordate, vos que podés ayudar a otro, aquel que pueda donar sangre, acordate que el plasma también salva vidas o ayuda, por lo menos, a que una persona capaz que, dentro de todo, una de las salidas que tiene. Seamos un poquito más, equitativos, justos, con un poquito más de empatía. Es lo que nos falta, vecino, es lo que nos falta a nosotros, a todos en general en el mundo, eso que se llama empatía. Es una palabra bastante grosa, bastante pesada para muchos. Los jóvenes hoy en Argentina, no digo de todos, hagámonos cargo de que el joven no hace caso, de que el mayor tampoco hace caso, porque realmente tendríamos que dar un poquito más el ejemplo en todo sentido. A todas las familias, gracias por estar en momentos. Hasta la semana que viene, ¿qué querés que te diga? Disfrutá tus momentos, disfrutá la vida. El día a día es importante, pero esos segundos no vuelven más. Disfrutarlo como corresponde, en libertad, con democracia. Y bueno, como siempre digo, hasta la semana que viene, momentos, y anímate más. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el fondo se secan con el sol, lejos de la gran ciudad. Ella es mi felicidad, nada como el juntos a la par. Nada como el juntos a la par. Caminos desandar, el honor no lo perdí, ese héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la paz. Sé su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad.